las 4 en Canarias. Placer informa. El reloj que escuchan indica que comienza en Radio España, la radio de Madrid. Broadcasting on 208 meters in the medium wave, 1440 kilohertz AM, the power of 1.3 million watts. This is the English service of Radio Luxembourg. Our programs commence in just a moment, and they'll continue until 3 a.m. in the United Kingdom. We hope you'll stay with us, because Radio Luxembourg rocks Great Britain, Great Britain, Great Britain, Great Britain. The best sound are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. Germania, Roma, la Bolivia, Italia, New York, business, America, all around the round by familia, Volga, Russia, Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world by compania, here I come, here I go. Hola amigos, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, ¿eh? Bueno, pues este programa se supone que no lo tenía que hacer, pero lo tengo que hacer, no me queda más remedio. ¿Por qué? Pues porque se quedó una cosa de nuestra señora oyente y nuestro corresponsal. ¿Y por qué me se quedó? Pues porque lo puse a un lado porque creía que era ya la cuestión de Navidad y tal. Y es una cosa muy interesante lo de... Bueno, la señora oyente siempre nos manda cosas muy interesantes y nuestro corresponsal, por supuesto, y además sobre todo de los temas de motos y tal y cual. Bueno, pues resulta que nos hablaba de la señora Tenacillas y pues no la había puesto. Pues no me queda más remedio. Y luego ya había puesto unas conversaciones de Navidad con el señor Larry, que son muy interesantes también, pero ¿qué es lo que pasa? Pues yo que sé, que siempre hablo con el señor Larry, pues se me van 50 minutos. Y digo, bueno, pues ya aprovecho y en vez de poner al señor Larry el día de la Navidad, le pongo ya hoy, y ya, pues nada, porque es que si le pongo al señor Larry los 50 minutos y toda la gente que nos ha mandado para la cuestión de villancicos y tal y cual, pues nos vamos a 3 horas de programa y no lo oye nadie, porque yo conozco a mis clásicos. Y es que voy a tener que poner un índice, y pongo el índice, y digo, fulanito de tal sale en el minuto 23-24, y cogen ahí en Spotify a minuto 22-24, ¡boom! Y hago el índice, cada uno se oye lo suyo, y ya está. Porque ¿para qué vamos a tener que oír al viajante? Con la paliza que nos da el tío aquí y vendiéndonos de todo. El hombre, pues está, pues allí está. Bueno, lo voy a hacer, no, lo voy a procurar hacer. Bueno, ya habéis visto que el principio del programa es, pues si acaso no os habéis dado de cuenta, es buscar al Radio Libertad Fevic, con el dial. Primero siempre un poquito moro y tal, que te sale por ahí, tal y cual, los cánticos esos, los rezos, y luego ya después la diferencia. ¿Os gusta el toque de general A? Está arreglado. El toque de general A que tenía Radio Nacional de España, tal y cual. Bueno, pues ese toque de general A lo oíamos y está arreglado. No es el mismo toque de general A que tocaban ahí en el Cerro Murriano. No, este está muy arregladito, este está muy bien, que suena de maravilla. Que el otro, el cornetilla ese que teníamos ahí, pues bueno, pobrecillo. En fin, bueno, venga, pues vamos a pasar corriendo a nuestra señora oyente para que nos diga todo lo que nos tiene que decir y luego esto es un poco, no es que sea antiguo, porque aquí nada es antiguo. Aquí las cosas se oyen cuando se oyen y ya está. ¿Qué antigüedad? ¿Qué cosa? No, en fin. Bueno, venga, adelante nuestra señora oyente. Estimado señor viajante y radio oyentes, este sábado tenemos una cita importante. No llega a la conjunción planetaria anunciada hace unos años por Leire Pagín, pero tiene su intríngulis. El Papa Francisco va a recibir a una de las mujeres más modestas de nuestro tiempo, Yolanda Díaz. Una mujer que no quiso ser ministra, ni vicepresidenta de gobierno. Tampoco quiere encabezar ninguna candidatura de Frente Amplio, ni mucho menos ser presidenta del gobierno. Yolanda Díaz es el prototipo de mujer humilde, que jamás presume de nada. Es tan humilde que mañana volará en Falcon para que el Papa tenga el honor de reunirse con ella. Uno de los fenómenos más paranormales es la admiración que despierta la figura del Papa Bergoglio, en quienes tradicionalmente han criticado a la Iglesia Católica con más dureza. ¿Por qué será? Y resulta encomiable la admiración que expresan todos los dirigentes comunistas por este Papa. Y las largas colas de mandatarios mundiales de extrema izquierda que aguardan turno pacientemente para viajar al Vaticano y tener una audiencia con el Papa. Miren qué inmensa oportunidad tiene Yolanda Díaz para cantarle las 40, por ser un hombre que se opone al aborto, a la eutanasia, al divorcio. En fin, espero que la valerosa dirigente comunista discuta sobre estos temas y algunos más. Estaremos muy atentos, porque mañana a Jorge Mario Bergoglio le espera un día de duro trabajo, ya que Yolanda Díaz se lo va a poner dificilísimo. Así que esperemos. Bueno, y mi canción elegida para hoy es el tango Corrientes 348, interpretada por el gran Carlos Gardel. Un saludo y hasta la próxima comunicación. ascensor. No hay portero ni vecino. Adentro cóctel y amor. Pisito que puso amable. Y a nuestra y velador. Un teléfono que contesta. Una victorola que llora. Viejo tango de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Tardete con masitas, de noche tango y cantar, los domingos de danzantes, los lunes de solación, hay de todo en la casita, almohadones y divanes. Como en botica cocó, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. New York Business America, all around my familia, Boca Rusia, Transsiberia, 24 hours to Australia, 24 hours to Australia. Muchas gracias a nuestra señora oyente. ¿Cómo íbamos a dejar eso en el tintero? El otro día sí, yo hablé un poquito de lo de que ya había recibido el Papa a esta señora del trabajo y la señora del trabajo, la ministra del trabajo, le había hablado pues de la gente del pico y pala que no están en seguridad social y le ha hablado también de las señoras que van a limpiar las casas por 3,50 euros. La conversación fue siempre en relación a las señoras que cobran 3,50 euros. Estoy segurísimo de que le habló de eso al Papa, seguramente. Vamos, no me equivoco. Pues qué razón tiene, pues se va a ver, bueno, sí, pues que vaya, que le cante las 40 al Papa y que le diga, oiga, pues eso, ¿qué pasa con lo del aborto? Y que se lo cuente, que le diga al Papa, que le hable un poquito del aborto y que le hable también de la cuestión del divorcio, que eso no tiene... Porque al fin y al cabo muchas veces tú piensas, bueno, pues lo del aborto tal y cual, pues la chiquilla pues que tal ha tenido un mal momento, que se ha ido para allá, pues está muerta miedo tal y cual y se ha ido allí, se ha ido a un curandero de estos y venga, pues en fin, la ha apañado a la pobre. Bueno, pues venga, de acuerdo, pues tal no sé qué, pues se arrepiente tal y cual, la mujer pobrecita tal y cual, yo qué sé, pobrecita. Bueno, en fin, se arrepiente y tal y cual, porque como nadie la iba a ayudar para que lo tuviera, porque es más fácil que te ayuden para no tenerlo, porque luego ya después para tenerlo es muy difícil que te ayuden, y es mucho sacrificio, naturalmente, porque todo esto viene el sacrificio, bueno, tal. Bueno, pero bueno, que de eso... Vale, al fin y al cabo, a repetir, las quiere Dios y tal, no hay ningún problema. Pero de lo que ya os digo yo, que a mí me parece de oídas, que no lo sé y tal, lo que no tiene arreglo es la cuestión del divorcio en la iglesia. Porque como ya por mucho que le diga a esta señora, la señora Tenacillas, al Papa lo del divorcio y tal, le va a decir el Papa, pero si es que, hija, si es que no... La Iglesia Católica, o sea, el divorcio, vale bien, el divorcio es tú, tú te vas, te casas en el juzgado y te divorcias, pues cuando quieras, pues no tienes ningún problema. La iglesia tampoco acepta, me parece que no acepta tampoco o sea, que se casen dos personas, o si lo acepta, es que no lo sé, porque verdaderamente antes no sé, para la iglesia que dos personas estén casadas en el ayuntamiento, por lo visto, creo que no es una cosa que tal. Por el ayuntamiento hay que casarse siempre, ¿eh? O sea, vamos, por lo civil te tienes que casar, porque si no te casas por lo civil, yo no sé si está muy reconocido civilmente la cuestión. O sea, ahí tiene que estar en los papeles. Yo no sé, bueno, sí, supongo, yo es que no lo sé, tendrás que ir a inscribirte. Si no, tú no vas a inscribir ese matrimonio que has celebrado en la iglesia civilmente, es como si no te hubieras casado. Vamos, no te hace falta divorciarte, ni muchísimo menos. No. Y como la iglesia no da el divorcio, pues ya está. Oye, que tú vas a la iglesia y tú ya sabes a lo que vas. Allí, lo que pasa es que, claro, siempre lo he dicho, aquí no, lo que no puede ser es que, ala, de repente dices tú, vale, voy, me caso por la iglesia, ¡ay, que sí, qué bonito la boda, qué bonito! ¿Tú sabes lo que significa casarte por la iglesia? ¿Tú sabes que casarte por la iglesia, si tú tienes 21, 22, 23 años, aunque la gente ahora se casa mayor, pero antes que se casaban con 22, 23 años, eso es para toda la vida? Pero para toda la vida, hasta que tú te mueras o se muera tu parienta o tu pariente, ¿eh? Lo que quieras, como queráis, ¿eh? Para toda la vida. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se haría esto para toda la vida? ¿Por qué Jesucristo dijo que lo que se atara en la tierra quedará atado y lo que se atara en el cielo se queda atado en el cielo? ¿Por qué sería esto? Yo le he dado muchas vueltas, porque la iglesia a una persona que se divorcie por lo civil, tú estás casado por la iglesia no te da el divorcio, vamos, no, es que no existe la anulación de matrimonio, o sea, la anulación de matrimonio, que llegas ahí, tal, dice no sé qué, llevas 20 años casado, por ejemplo, tienes 5 hijos y te dicen, pues, como si no hubieras estado casado. Es muy difícil que te lo den con 5 hijos y tal, tienen una nulidad, pero siempre pues se alega que el marido que estaba tonto y que la otra mujer que era tal, no sé qué, pero como le dicen más tarde, que estaba asustado mi marido, tal, te hacen el SBA y te anulan el matrimonio y te quedas con 5 hijos como si no te hubieras casado nunca. Bueno, vale, de acuerdo, eso es lo que hace, pero en lo que es divorcio, la iglesia no existe el divorcio en la iglesia. Vamos a ver, ¿por qué diría Jesucristo lo de la... ¿Por qué? Pensando yo, que yo no soy cura, ni soy nadie, ni nada de nada, ni me apilas. Es que resulta que allí, por donde andaba Jesucristo, por Palestina y todos estos sitios y tal, que estaban estos los gentiles y toda esa gente que no sé quiénes son, bueno, los que están mandando por ahí y tal, resulta que para el hombre... Para poder divorciarse, para no estar casado más, para echarla de casa a la que estuviera con ella por la que cosa que fuera, tenía que hacer una repudia pública. La repudia pública era cogerle, abría la ventana de arriba y cogía todas las cosas de la mujer y decía, esta es una sinvergüenza que me ha engañado, y le tiraba todas las cosas por la ventana. Entonces, todo ese pueblo, pues yo que sé, en Belén, Palestina, yo que sé, que es que no me sé, en Tel Aviv, porque no existía, bueno, pues en lo que sea, en Jerusalén, por ejemplo, pues allí le tiraba todas las cosas por la ventana, y tal, y me ha hecho no sé qué, no le había hecho nada, pero había que echarla de casa, y la repudia pública, podías echar a tu mujer de casa y te podías casar otra vez con otra sin ningún problema. Entonces, claro, eso es mucho cucurucho. O sea, que te entre la cosilla tal y cual y dice, le tiro todo por la ventana y la dejo ahí más tirada que una tanga. Luego esa mujer que había sido repudiada, pues ni podía ir a casa los padres, no podía volver, porque los padres no la podían acoger otra vez. A casa la hermana o la prima tampoco. ¿Qué le quedaba a esa pobre mujer? Pues, pues los lupanares que había, era lo único que le quedaba a esa mujer para poder hacer, o meterse de esclava en un sitio porque había sido repudiada, pues se metía de esclava. Pues claro, lógicamente Jesús vio eso y dijo, de esto, ese tío que luego me viene ahí a dar limosnas y que viene a esto y lo otro y acaba de echar a su mujer de casa tirando todos los muebles, vamos, los muebles no se lleva, muebles no le tiraría ninguno porque no tendría ninguno, le tiraría toda la ropa vieja, le tiraría ya a la calle y la pobre mujer ahí llorando y todos llamándole, ¡ah, la besta que la ha engañado, que la ha engañado! Y no ha engañado con nadie. Ahí yo sí entiendo totalmente que la iglesia diga, o que Jesucristo en ese momento dijera, así no me hagan las cosas. Tú te has casado, tú no puedes echar a esta mujer así por las buenas, de ahí y tal y cual. Luego ya entra otro factor y tal, que es el que vamos a ver, el que se ha casado por la iglesia, se ha casado por la iglesia. Y ya está, y sabe lo que es, y está casado por la iglesia, y la iglesia no te va a separar, no te va a divorciar. O sea, eso ya te lo digo yo, sin ningún problema. Ahora, el que se casa, por ejemplo, por lo civil. Claro, lo que pasa es que la iglesia, yo no sé si admite los matrimonios civiles, que no lo sé, porque como no estoy ahí metido, pues no lo puedo decir, no lo sé. Y llega y dice, bueno, pues tanto, no sé qué, llega a su mujer o lo que sea, y resulta que la casa era de los padres de él, por ejemplo, o de ella, da igual, y se la habían dejado a él. Como la mujer tiene los hijos, tiene los tres hijos, pues tú te has quedado sin casa y ya te búscate otro sitio, aunque sea tuya la casa, búscate otro sitio para vivir, pásale la pensión a tu mujer, porque tu mujer no trabajaba, por ejemplo, y tal y cual, y está con los niños, y estás así, pues como 15 años, por ejemplo, si los niños tienen 3 y tal, pues te estiras 15 años de esa manera. Eso no tiene nada que ver con una repudia pública en Jerusalén, por ejemplo. No tiene absolutamente nada que ver. Más bien el repudiado es el que sale de la casa, que era suya, que tal, y que durante 15 años no va a poder volver a su casa hasta que los niños sean mayores de, no solamente mayores de edad, sino que, porque si están estudiando, pues tienen que seguir estudiando tal y cual, hasta que, vamos, esa casa la tiene más perdida que Carracuca, porque se le van a ir 20 años casi y luego ya ni la va a poder casi ni recuperar ni nada, o sea que, en fin, eso es lo que entiendo, que vaya rollo que os estoy contando, ¿no? Si solamente lo digo por la cuestión de que si les pone eso, le voy dando ideas, si le ha expuesto esto al Papa, la señora Díaz, pues que se la haya expuesto de esa manera, ¿no? Para que... Porque si yo no tengo nada que exponerle al Papa, la Iglesia tiene sus leyes y tiene sus leyes. La Iglesia Católica tiene sus leyes y tiene sus leyes. La Iglesia Protestante tiene sus leyes y tiene sus leyes y sus cosas. Y esto tal y cual. Ahí no puede llegar un tío así por la buena en la comunidad de vecinos y cambiar los estatutos de la casa. No puede. Porque los estatutos de la casa, como no estén todos el 100% cierto tipo de cosas, el 100% de acuerdo, y no hay manera de poner al 100% de acuerdo de los vecinos de una casa, pues lo mismo, la Iglesia Católica, para cambiar eso, ¿cómo lo cambiaría? ¿Cómo cambiaría la Iglesia Católica de repente dijera, vale, estoy de acuerdo con el divorcio? No puede estar de acuerdo con... No puede. Que sea más ligerillo en la cuestión de o que sea la Iglesia Católica o los curas o lo que sean más ligerillos en la cuestión de dar nulidades, pues sí, yo creo que son ahora más así, más barato, más esto y tal, pero en conciencia, vamos a ver, en conciencia, tú estás casado, has tenido 3 hijos con uno, o 4 con una señora o con un señor, ¿no? Y de repente dice, oye, es que me interesa la nulidad porque me voy a volver a casar. Pero a casar otra vez por la iglesia. Sí, es que me quiero casar por la iglesia otra vez. Joder, macho, pues, bueno, vale. Y de blanco también, otra vez, con 3 o 4 hijos, de blanco también. O de chaqué al otro, por ejemplo, ¿no? Y tal. Ah, pues sí, que yo esto que lo quiero así. Y tal, vale, pues bueno, ¿y qué hay que hacer? Dice, bueno, pues una amiga o un amigo mío, hemos dicho que está loco el marido, que tal, que llegaba a casa, que estaba hecho polvo, el otro lo ha admitido, que sí, que estaba medio loco, y ya está, la nulidad está dada. Bueno, claro, yo lo siento mucho, pero yo no podría hacer eso. No podría decir que estoy loco, que he tenido 5 o 6 hijos con una señora y que han sido todos por así, por arte de birri birloque. Oye, que, macho, que es engañarte a ti mismo de mala manera. Es engañarte a ti mismo de mala manera. Ahora, pero yo no me voy a meter con que la iglesia cambie las leyes y diga lo atado en la tierra va a quedar atado en el cielo, etcétera, etcétera. Y todo eso, yo y que ahora la iglesia lo desate y diga, no, que es que eso... Yo no, ahí ya no me meto yo. Ahí que vayan todos los obispos y todos los cardenales y que lo decidan ellos. Que llevan 2000 años sin decidirlo, ¿eh? 2000 años sin decidirlo. Yo no voy a... Ellos sabrán. Oye, lo que sí, si yo fuera iglesia católica o si fuera esto, es decir, a ver... De esto que se hace antes de casarte, los que se hace el cursillo. A ver, el cursillo que dura a lo mejor, pues lo que dure, yo qué sé, si no lo sé, 4 semanas, y yendo los fines de semana ahí, que te dicen y tal, y esto. Yo cogía a los chavales, me llegaba un chavalín a mí de 26, 27 años, y me dice, y a la parroquia con la novia, y dice, señor cura, el párroco, señor párroco, que me quiero casar. ¿Os queréis casar, hijos? Sí. ¿Y eso? ¿Por qué os queréis casar? Por ejemplo, párroco, que pregunte, ¿no? Hombre, nos queremos mucho, señor párroco, y tal, y nos queremos mucho y queremos tener muchos hijos y tal. Ah, sí, vale, bien, de acuerdo. Vamos a ver, ¿cuándo venimos? ¿Entramos ya para el siguiente este? No, mira, ahora ha cambiado la ley. Vete el año que viene, hijo. El año que viene te vienes por aquí, ¿vale? ¿Cómo? Sí, al año que viene, venís ya. Y vienen al año siguiente, ha pasado un año. Y le dicen al cura, bueno, ok, ya, vamos para hacer el este. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal os ha ido este año? Bien, bien, nos ha ido de maravilla, tal y cual. ¿Habéis hecho algún viaje juntos y tal? No, viajes y eso no hemos hecho, no hemos convivido. Pues eso, yo a mi novia la dejo en casa a las 10 de la noche todos los días y tal y cual. ¿Y tú luego a dónde te vas, cachondín? Después de dejar a la novia a las 10 de la noche, yo tengo los amigos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer los amigos? ¿Y tú? No, yo me quedo en casa. Ah, vale, bien. Bueno, pues mira, vuelve el año que viene. ¿Cómo? ¿Otro año? Sí, vuelve el año que viene, a ver qué tal. Y procurar, esto ya os lo digo yo como párroco y off the record, procurar, yo qué sé, hacer más cosas juntos, ¿eh? Y tú a las 10 de la noche... pues te subes a casa de tu novia a hacer la alfombra con tu novia y aunque esté tu futura suegra ahí también, te subes ahí y estás un ratito más, ¿vale? Y estás conviviendo más. Porque ahora, ¿cuánto le ves tú a tu novia durante la semana? Pues la semana la veo, hecho cuenta, a lo mejor el miércoles la veo un poquito por la tarde y tal. Yo he hecho 7 horas con mi novia. Unas 7 horas a la semana, 7 u 8 horas a la semana, o los fines de semana y tal y cual. Bueno, pues a ver si procura echarte cuando veas a la semana de ver a tu novia, pues si son 7 días de la semana, como 6 días, viéndola todo el rato. A ver qué pasa. Y vienes el año que viene. Oye, si te pasa la prueba de esos 2 años y siguen yendo, ya no te queda más remedio que decir, esto me parece que va a durar pata la vida. Pero lo que no puede ser es que de repente eliges iglesia que no te corresponde a ti porque es la más bonita que la de tu barrio, muy fea. Es casi 2 contenedores que han puesto ahí en tu barrio para casarte. Y tú dices, ay, no me caso, me quiero casar en otra que no sé qué. Vas ahí a esa parroquia que no te corresponde a ninguno de los dos y tal. Preparas toda la iglesia, preparas todo. Hoy que no me da tiempo este fin de semana lo del cursillo, no vas, y no esto y no lo otro. Pues, ¿qué quieres que te diga? Y que luego te casen y que te ha que ser para toda la vida. Y que tengas como 25 años, ahora no, porque ahora muchos que se casan a los 40 o más, y eso sí que ya es pata la vida, porque ya, joder, macho. En fin, con cierta edad, ya te digo yo que es pata la vida. Ahora, con las de vueltas que puede dar la vida. Pues anda, pues si toca un viajante como yo, que anda para arriba y para abajo siempre, madre mía, madre mía. Bueno, a mí me ven ahí los curas y ya no, ya, dicen, vaya, este hombre no. En fin, bueno, venga, vamos a poner a... bueno, no, es que no sé si habéis oído, no es que vaya con el tema, ¿no? Habéis oído qué bonita la canción que le he puesto, porque realmente la canción es a media luz los dos, y la calle donde se hace esto es en la calle Corrientes, en la 348, que es un mueble. Vamos a ponerlo otra vez. Un poquito que lo tengo aquí. Vamos a ver. Que tengo aquí una cosa muy bonita. Le vamos a poner la de Julio Iglesias, ¿vale? Bueno, no, sí. No, sí, la de Julito Iglesias. La ponemos bajita. Vamos a quitar a este y vamos a poner la de Julio Iglesias. Aprovechando. Y lo vamos a leer poquito a poco. Para enterarnos bien de qué va la canción, porque igual a lo mejor dices tú, joder, pues esto de qué va y tal, igual, no, mira, es Corrientes 348, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, y adentro, cóctel y amor, pisito que puso maple, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta porque la gente llama. Una fonola, bueno, fonola o vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor. Y un gato de porcelana para que no maulle al amor. ¡Qué bonito! Y todo a media luz. ¡Qué bonito! ¿Os gusta, eh? Os dejo. Venga, para que lo oigáis. Todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Con este tango. Corrientes 348. Segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor, pisito que puso maple, piano, estera y velador, un teléfono que contesta y una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y un gato de porcelana pa' que no maulle al amor. ¡Qué bonito! Yo es que, os lo digo, esto lo oigo y es que yo he estado en muebles. Bueno, no he estado en muebles, perdonadme. Yo he estado en esto, ¿cómo se llama? En pensiones, donde parte de la pensión se dedicaba pues a estudiantes que íbamos por allí, o viajantes o lo que sea, y parte de la pensión pues tenía señoritas. Yo he estado y el olor, la musiquilla, es como viene en el tango. Claro, esto son cosas que dices tú, joder, qué tío más guarro. No, qué tío más guarro no. Si yo vivía ahí, y ahí subían señores, y había música, y todo, ¿sabes? Y claro, gatos de porcelana para que no maullaran al amor. Porque no hay nada más pesado que se te ponga un gato en la puerta cuando estás ahí con una señora o con un señor, ¿eh? Y de repente empieza a tocar, pues más vale que sea de porcelana para que no... Qué canción más bonita, ¿eh? Qué bonita la canción esta. Pero bueno, en fin, ya tengo una mezcla de canciones que no veáis aquí. Bueno, venga, vamos a poner a nuestro corresponsal, que seguramente nos tiene muchas cosas importantes que decir. Nos hemos alargado un poquito, pero es que, qué cosa, qué bonito es ese tango. ¿Cómo sabe nuestra señora oyente lo que hay que poner? Bueno, venga, adelante nuestro corresponsal. Estimado señor viajante y radio oyentes, cuando nos estamos aproximando a las fiestas más tradicionales del año, como son las Navidades, el ministro Alberto Garzón intenta justificar su despilfarro de 80.000 euros en una campaña contra los perjuicios sexistas a la hora de elegir los juguetes que traerán los Reyes Magos de Oriente a nuestros niños. Según Garzón, aún hay resistencias cuando una niña pide un tanque. Yo, normalmente, he visto que las niñas eligen jugar con una cocina, con bebés, y los niños eligen juguetes de acción, pero estamos equivocados. Y entonces nos lanzan esta campaña que trata de ponernos unas gafas violetas para ver que hay una anomalía y que se mandan unos mensajes muy perversos de lo que esperamos de los niños en el futuro. Y continúa Garzón diciendo: se crea una cadena jerárquica peligrosa, contraria a la igualdad. Desconozco si este buen señor tiene hijos, pero lo mejor sería que se preocupara de lo suyo y dejara a los niños elegir los juguetes que más le guste. Mi canción elegida, por tanto, es Había una vez un circo. Saludos y hasta la próxima comunicación. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional, pasen a ver el circo. Somos felices de conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, que alegraba siempre el corazón. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y emoción. Había una vez America, all around the world, my familia, Rusia, Transiberia, 24 hours to Australia. Muchas gracias a nuestro corresponsal con la cuestión de los juguetes, de este del ministro, que encima nos va a decir con qué juguetes tienen que jugar los niños. Me acuerdo, esto hace mucho ya, pero mucho. Estos chavales, los dos chavales que tengo recogidos y tal y cual. Bueno, la señora María ya ha encontrado su nuevo foster parents y no tiene problema y tal, pero señor, Tom y el señor Larry, estos no, todavía son, no hay quien les ponga unos foster parents de estos, unos padres de acogida, porque es que no los acoge nadie. Y yo fui así, el único que así un poquito, tal y cual. Pues me acuerdo la primera vez cuando los conocí, que estaban ahí en la calle Rodríguez Marín, que hay, hay un hospicio allí y tal, estaban los dos en el hospicio, y me acuerdo que llegaba la tiempo de rey, debe ser al principio de los 90, 80, no sé, no me acuerdo la fecha de cuando esto. Y me acuerdo yo que yo que sé, no había vendido nada, había vendido muy poco. Me había ido por ahí a la aventura y con las cortinas ya había vendido muy poco. Me habían llamado de ahí de Alicante para hacer ahí, para vender ahí, para yo qué sé, malamente allí para vender por ahí, no me acuerdo cómo se llama el sitio este ahí, por Santa Pola tenía que vender algo y nada, no vendí nada, les di tanta pena a los de allí, porque no me encontraba bien, si es que no estaba bien, es que estaba mal y me había encontrado tan mal y me acuerdo que un señor de ahí y tal, que vio que no había vendido nada y como me había llamado él, le di pena y me dio el hombre 10.000 pesetas. 10.000 pesetas me dio, no tenía nada yo, y me dio 10.000 pesetas. Digo, bueno, tengo que volver, me cuesta 3, luego 3 ya echando cuentas, y digo, voy a llevarle unos juguetes a estos niños y tal, ahí, y a más del hospicio que había por ahí, ya que le llevas a esto, pues llevas a más juguetes, ¿no? Y me fui, pues como lo que es el polígono Cobo Calleja, ahí en Madrid, donde están todos los chinos, pues lo mismo, a las afueras de Alicante, también hay. Y hay unas naves enormes, y esto era para el mes de diciembre, pues como ahora sería una fecha un poquito más tarde, sería como el 20 o por ahí, y digo, pues le voy a comprar algo aquí a los chiquillos, y tal y cual. Y le fui comprando. Digo, eran dos chavales y tal y cual. Digo, ¿al que les va a gustar? Pues juguetes de esos que te encuentras donde los chinos. Se los compré, de verdad te lo digo. Estos chavales, pues bueno, pues me habían caído bien, nada más, ¿no? Se lo compré con mucha ilusión. Los regalos de Reyes se los compré con muchísima ilusión. Eran regalos de Reyes comprados en un polígono de chinos. No me daba la cosa para más, porque de paso digo, bueno, voy a ver si compro unas peladillas y tal para llevar también ahí al hospicio, y lo dejo ahí, y para que las monjas de ahí pues también coman algo. Pues poquita cosa los compré, y los juguetes los compré con mucho cariño. Pues claro que pude comprar alguna metralleta, pues claro que pude comprar alguna pistola para esos niños. Yo de aquella, pues no había niñas y tal, pues compré lo que, pues claro, si hubiera sido una niña, que hubiera cogido ahí en el hospicio a una niña y tal y cual, porque de aquella no, la señorita María todavía no estaba en el hospicio, entró un poco más tarde, no sé de dónde la trajeron, ya entró un pequeñita también y tal, ahí en Rodríguez Marín. Pues me acuerdo que no me acuerdo cómo se llama, San Ramón y San Antonio se llama el hospicio, vamos, el colegio hospicio que hay allí, lo podéis mirar, que está ahí, que no miente, el viajante no miente y tal, y la hubiera comprado una muñeca y a lo mejor un carrillo para llevarla. Lo siento, le hubiera comprado eso, y me da igual que luego se pongan a cantar. Lo compré en un polígono de chinos. Y cuando llegó el día y le dieron esos regalos a esos niños, que se los dieron, es como llegaron pronto y tal, pues por el árbol, se los dieron por el árbol, porque luego hay veces que hay familias que los sacaban y los llevan por ahí, se los dieron por el árbol. Contentísimos esos niños. Con la pistola y lo otro, una pistola con mistos. ¿Se os acordáis de las pistolas de mistos? Que hacen ruido, pa, pa, y tal y cual. Compró ahí dos rollos grandes de mistos y la pistola. Me va a decir a mí, este hombre, lo que le tengo yo que comprar a esos niños. Me lo va a decir a mí. ¿Qué quiere? ¿Que le compre, que le hubiera comprado, si hubiera sido ahora, un teléfono de esos de 1.000 y pico euros? De eso no dice nada el ministro. porque el teléfono es una cosa neutral que lo puede usar un niño y una niña. Y me va a decir a mí. Y yo andaba muy mal, de aquella. Andaba muy mal, pero muy mal, muy mal, muy mal. Que por haberle comprado a estos dos pobres chiquillos de la inclusa una escopeta de mistos, me va a decir algo a mí. Me va a llamar sexista por haberle comprado eso. Y si hubiera estado ahí la señorita María, que le hubiera comprado un cochecito, a lo mejor, que ahí sale barato, ahí donde los chinos. Y la muñeca. Muñeca negra, sí, vale, ve, le compro una muñeca negra si quiere, el señor ministro. No se la compro blanca, se la compro negra. Me da igual. Yo me llevo muy bien con los negros. Pues le compro una muñeca negra y un cochecito. Y me va a echar la bronca al ministro, este, con las 4 duros que tenía, que no tenía más, que me lo habían dado casi de caridad. Que no miente el viajante, ¿eh? Que lo que dice el viajante no miente, que por ahí está escrito. En fin, bueno, venga. Bueno, venga, vamos a que se nos quite esta impronta un poquito. Se nos quite con... Vamos a poner al corresponsal y las motos, que a mí con lo de las motos se me quita todo. Venga, adelante nuestro corresponsal. Estimado señor viajante y radioyentes, como lo prometido es deuda, vamos a hablar sobre los motores de dos tiempos. Lo primero y principal, yo soy un ferviente defensor de este tipo de motores, por su sencillez y su alto rendimiento frente al motor de 4 tiempos. Lo que no comprendo es por qué han quedado casi marginados. Y no me sirve el manido tema de que estos motores contaminan mucho más que los de 4 tiempos. Los últimos motores equipados con admisión por láminas y válvulas de escape, además de una entrega de potencia más progresiva junto con los aceites sintéticos de última generación, no producían prácticamente humo, nada que ver con el Castrol R30 y R40, que también olía a ricino, pero que por ser un aceite mineral producía una cantidad de humo considerable. La evolución de estos motores ha pasado por varias fases. La primera fue la utilización de los tubarros, que hacían que los motores tuvieran un mejor rendimiento. Al no mezclarse los gases frescos que entraban por la admisión con los quemados después de la explosión. La segunda evolución fue la utilización de cilindros refrigerados por agua, que evitaban los famosos gripajes debido al sobrecalentamiento del pistón. La tercera fue la utilización de ejes de balance para evitar las vibraciones, otro de los problemas que afectaba sobre todo a los motores monocilíndricos. En fin, estos son a grandes rasgos las principales características de estos motores. Un cordial saludo y hasta la próxima comunicación. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. All of the guns and guns and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. muchas gracias a nuestro señor corresponsal. ¿Cómo lo borda el tío? ¿Cómo lo borda? Yo me quedo alucinado. Yo os pondré el próximo día otra que nos ha mandado también, que es que es como lo explica todo. Es que es alucinante. Yo me quedo. Es que el catedrático, un catedrático de las motos, de verdad, pero un catedrático de las motos. Bueno, venga, vamos para adelante. Vamos a ver, vamos a poner ahora al señor Larry. ¿Por qué vamos a poner al señor Larry si es una cosa de Navidad y correspondería al siguiente programa? Este lo hemos metido entre medias, este programa, porque son casi 50 minutos con el señor Larry hablando de la Navidad, que para él la Navidad pues también puede ser muchas otras cosas. También le tengo aquí preparado un villancico laico y tal para el final, pero bueno, eso ya lo veremos luego. Esto está un poquito diferido al señor Larry. No le gustan las cosas diferidas, pero es que no me queda más remedio. 50 minutos así por las buenas, no se puede. Bueno, venga, adelante el señor Larry. Bueno, amigo, vamos a llamar al señor Larry, vamos a hacerlo esto diferido, luego ya lo pondremos. Pues no sé a la fecha que lo pondremos, la verdad es que estamos ya muy próximos a la Navidad y si, yo qué sé, el señor Larry pues siempre anda por aquí, para allá y tal y cual, y luego échale un galgo al señor Larry. O sea que bueno, venga, vamos a ver, ¿dónde está el señor Larry? Por aquí, lo ponemos para llamarle, a ver qué tal sale. A ver. ¡Oh, sale como una bomba! Sale como una bomba el señor Larry, a ver. ¡Señor Larry! ¡Hombre, viajante! ¿Qué tal? ¡Hombre! Ya sé que a usted le molesta, y lo sé, porque a usted le gusta todo lo directo, todo que sea directo. Pero es que no puedo, porque es que a usted hay que echarle un galgo esta semana que viene, hay que echarle un galgo, y no sé por dónde va a estar. Y como estos programas ya son de otoño e invierno, y ya se acaban, se acaba con lo de la Navidad, luego ya nos inventaremos otro tipo de cosas, pues no me ha quedado más remedio que le toque meter diferido, ¿no le importa? Sí, hoy 22 de diciembre. Hoy 22, efectivamente, 22 de diciembre. Y el programa lo vamos a sacar a antena el 22 a las 9 de la mañana, o sea, 3 horitas, tampoco es tanto, ¿no? Joder, ¿y cómo has madre? Lo podía haber dejado ayer por la tarde. No, es que yo sé que usted está mejor por la mañana. Joder. Usted es como... Bien, ¿cómo? Pues bueno, como usted sabrá, usted se ha enterado, usted supongo que sí, ¿no? Porque lo habrá visto, que estamos en diciembre y que estamos ya muy, muy próximos a la Navidad. Vamos a ver. Solsticio de invierno, ¿verdad? Solsticio de invierno, sí señor. Es cuando. Lo llamo así. Lo llama usted lo de Epifanía y todo eso, nada, ¿no? Ya es el solsticio de invierno. Solsticio de invierno, vale, muy bien. No, eso ha quedado muy neutral, que por cierto, he hecho un programa de la neutralidad, eso sí que queda neutral. Llamarle solsticio de invierno. Tal. Bueno, vamos a ver, le voy a hacer unas cuantas preguntas y tal. Yo ya sé que usted fue voluntario forzoso al servicio militar porque se tuvo que quitar de en medio durante un tiempo. ¿Usted pasó, se acuerda de las navidades esas? ¿Pasó usted las navidades ahí o lo mandaron para casa? Cambié la primera cena de Navidad, la cambié por un jamón. Le dejé al tío que se fuera a Badajoz con su abuela y yo me quedé ahí. Anda. De guardia y sí. Me trajo un jamón de Badajoz. Que eso es un detalle. Fui voluntariamente a la guardia de Navidad. Eso es como debe ser. ¿Qué lo hizo más bien? ¿Porque se sintiera bien el chaval de Badajoz o por el jamón? Hombre, por jamón. Por jamón, sí, no, la sinceridad ante todo, eso la verdad. Una cosa, no le he puesto. El jamón cumplió. Era bueno, de esos buenos, de esos de. ¿Cómo lo son? ¿De hijuelo de esos? Del matadero de su tío. Ah, vaya, o sea. Sí. ¿Y dónde se lo comió, por cierto, el jamón? En casa. Sí, no, es que aquí se lo digo porque aquí a la redacción no nos llegó nada, ¿eh? No, pero es que, bueno, al señor Tom sí. Sí, al señor, sí, se le llegó. Sí, sí, supongo. Y la señora María, la señora María a lo mejor. También, sí, sí, sí, también, también. O sea, que todos los del hospicio, los que estaban ustedes en el hospicio y tal y cual, que les llegó a todos, ¿no? Yo les llevé a todos. Ah, muy bien, de ahí de Rodríguez, el hospicio de Rodríguez Marín. Hoy por ti, mañana por mí. Eso es lo que me gusta a mí de los chavales que habéis estado, vamos, que os habéis criado, o se han criado ustedes ahí en hospicios y cosas de estas, orfanatos y cosas de esas, que hay mucho corporativismo, ¿no? Sí, hay mucha banda. Por eso digo, eso, y luego se recuerdan muy bien, eso está muy bien. Vamos a ver, para usted, si se acuerda, vamos, ¿cuáles fueron sus mejores navidades? ¿O su mejor solsticio? El de jamón. Vaya, hombre. Pero el cabrón no me lo trajo hasta el día 7, ¿sabes? Hasta el día 7, pero una cosa, vamos a ver, ¿qué hizo usted allí? Pues usted estaba de guardia entonces. Pues yo, como siempre, dormirme por la noche delante de las cámaras. Vale, de acuerdo. O sea que ya... Yo eso no hubo guardia que no fallara con eso. Sí, Dormirme delante de las cámaras a las 3, 4 de la mañana, seguro. Sí, pero vamos a ver, ¿dónde le tocaba a usted? ¿Dónde estaba haciendo usted la mili o el servicio o lo que hiciera? Yo, antiaéreo. Antiaéreo, sí. ¿Antiaéreo, pero en Madrid o en dónde? En Madrid, pero bueno, si usted luego anduvo mucho por ahí, por Huelva, por ahí, ¿no? O por Córdoba, yo qué sé por dónde anduvo. Es que el tiro antiaéreo en Madrid no dejan. En Barajas todavía no han abierto la veda. Ah, vale, sí, o sea, imagínese usted que le dejan pegar tiros a todo lo que aterriza ahí en Madrid. Bueno, bueno, a ver, ¿dónde le gustaría...? Nosotros que estábamos cerca de la M40, pues te pones con los coches, a probar. A probar con los coches, sí, sí, sí, también, sí, sí, sí, sí. A ver. Bueno, vamos a ver, en las mejores navidades, las del jamón. ¿Dónde le gustaría pasar las próximas navidades? ¿Dónde? Pues sé dónde no. Bueno, es que esa es la siguiente pregunta, pero joder, contésteme a esta. A mí me da igual, con tal de no pasarlo, como he pasado este fin de semana pasado. Vale, sí, ya hablaremos de eso, después que lo tengo también aquí alguna pregunta. ¿Con quién, vamos a ver, con quién le gustaría pasar esas navidades? ¿Con quién? Vamos a ver, le estoy diciendo con quién, no se lo digo porque yo usted tiene poca familia, pero se lo digo, o sea... Ahora mismo, por ejemplo, usted puede coger de esas películas que ve usted o de las revistas que ve y dice, con esa persona, y que la puede usted sacar de la película o sacar de la revista y estar con ella, o con él, bueno, no lo sé. Pues, a ver, dígame. Viene un poco, pues yo creo con Jesucristo, de Pulp Fiction. O sea, ¿con el niño Jesús? No... O sea, claro, es que... La de Pulp Fiction. Sí. ¿Pero y cuál sale, dónde sale un Jesucristo? Joder, Jesucristo, que van con el coche y se estallan contra su casa porque la chica está mala. Va con un coche, se estrella contra otro coche de un... La casa porque la chica se ha puesto mala y llega a casa de Jesucristo, llega el John Travolta. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es que, joder, fíjese que he visto Pulp Fiction mil veces y no me acuerdo de ese detalle. Vuelves a la vez. Pero vamos a ver, si él, vamos... Jesucristo, sí. Vamos a ver, pero eso no era una... vamos a ver, él se pega un golpe con uno que es el negro, el dueño de la banda. Bueno, pero es que no sale en plano eso, porque no quería romper el coche Tarantino. Ah. Entonces, porque lo necesitaba para luego estrellarlo. Sí. Entonces, él llega con el coche porque sí. Se ha puesto mala, porque la chica le coge una cosa del bolsillo sí. Y se lo pone donde no se lo tiene que poner. Y se pone malita, la pobre. Entonces, ¿pero cuál? ¿La francesa? Sí. ¿O la de las drogas? No, la de las drogas. Esa, que se pone malita, la pobre. Sí, la que baila con el Travolta y todo eso. Justo, pues cuando... ¿Quién reanima a la chica? Bueno, le pone una inyección en el corazón, ¿no? Ese es Jesucristo. Ah, ese del pelo largo. Pero ese es el que vende las drogas. Que tiene que parece que tiene una farmacia en su casa. No, no sea así de dura, hombre. Hombre, parece una farmacia, no sé, él vendía de todo, ese tío. Ese, joder, ¿se le hubiera gustado pasar la fiesta con esa batilla que llevaba, con esa bata? En ese sitio. Que estaba ahí una colgada también sentada en el sofá. Sí, era el piercing. Pregunta, ¿por qué lleva un piercing en la lengua? Sí, ya sé, ya. Joder, yo ahí no pa. Bueno, usted tiene sus ideas, pero bueno, joder, si me, yo tengo que estar ahí, no puedo. Bueno, vamos a ver, eso es con esas personas, vale, de acuerdo, pero con qué. No, me ha dicho, saque una persona de una película. Sí, y con el Jesucristo ese, bueno, pues venga, ahora ya no, se lo. Porque viene al pelo. Vale, se lo voy a poner un poquito más difícil. ¿Con qué actriz femenina le gustaría pasar toda esta fiesta y el día 31? Y encima, además, que le dan, yo que sé, ahí donde trabaja, le dan una visa de esas que dice, gástate lo que quieras con ella. Pero le hace falta una actriz. ¿Con quién? ¿Qué actriz le gustaría? Venga, piénselo. Piénselo con una, y encima con una visa de esas, o una Mastercard o lo que fuera de eso, una American Express, con todo pagado. Navidades, todo pagado, imagínese usted. ¿Eh? Pues y le ponen coche, luego le preguntaré la marca del coche que le gustaría también. Venga. Yo creo que haría bomba de humo. ¿Cómo bomba de humo? ¿Para que no se le viera? No, que a lo mejor hasta ni aparecía. Y desaparecía. Que no, sí, pero venga, dígame una señora que le gustaría a usted pasar las fiestas, hombre. Y no me diga su prima, ni el este, ni el otro, ni su primo, ni nada. No, dígame alguien famoso o alguna señora famosa que cante o que baile o que haga cine o yo vaya usted, pero famosa. Venga. Pues no sé qué decirle. Pues venga, la primera que se le venga a la cabeza, una que a usted diga, bueno, pues esta me va a sacar el dinero, pero como la visa me la han dejado, pues me da igual. Porque le van a sacar el dinero, ¿eh? A ver, venga. Madonna se le pone a usted ya muy mayor, ¿no? Es que claro, me salen solo nombres de. A ver. A lo mejor digo una y la pobre ya ha fallecido, ¿sabes? Pues da igual. Si esto es un pintar pues como. El otro día, un pintar como querer. Estaba comiendo el menú y salió ahí la ¿quién? Claudia Schiffer. Me parece perfecto, con Claudia Schiffer, ¿no? Parece que tiene 25. Sí, la foto seguramente no, pues Claudia Schiffer ya tiene 60 y pico, pero largos, ¿eh? Claudia Schiffer. Sí. Sí, tiene usted buen gusto. Bueno, usted imagínese, pues le dejan pasar las Navidades el 24 por la noche con la Claudia Schiffer, y el 31 también, ¿eh? Con la Claudia Schiffer. La tarjeta. Ahora, le falta el coche. ¿Qué coche? El coche de Batman no, ¿eh? Que esa le gustaba mucho el coche de Batman. Pero, ¿qué coche? A mí, la furgo. La que tienes, la suya, madre mía. Y vamos a montar. Que me paguen el taller. Y que le paguen la ITV y que le pongan todo. No, pida uno nuevo. Miren, nos va a salir más caro que si nos pide usted una furgo nueva. O sea, no sé, un coche bueno, para pasar esa noche. Un coche así, ¿se lo cogería dos plazas o furgoneta? No, cogería una limusina de esas grandes. Eso, una limusina, una Cadillac de esas que las hacen muy. Puesto a alquilar, te voy a sacar los ojos. No, esto es regalado todo, esto es una promoción que van a hacer. Pero alguien lo pagará. Sí, bueno, eso ya es, no lo sé, pues a lo mejor yo qué sé, es algo de Zara, que lo paga Zara, que lo ha visto usted con condiciones y tal y cual. Como ha cambiado de dueño ahora, pues. Yo soy de los que cuando me regalan algo, sí. me quejo. Ah, sí, sí. Bueno, yo le voy a decir, yo soy de esa misma opinión. A mí me han regalado cosas y yo me he quejado siempre, porque me han regalado tales mierdas que no se puede usted ni imaginar. Sí, pero sobre todo cuando estás por ahí y te sacan, por ejemplo, la bandejita de queso en el supermercado. Sí, sí. Ay, y ojo, digo, este no, tal, me quejo muchísimo. La cuestión de degustación se queja, dice que es una mierda, ¿no? Sí, claro, me encanta debatir. Así es. Pues no se me ha ocurrido la próxima vez que me coma una bandeja de queso, porque yo generalmente me como la bandeja entera, luego le digo, está malísimo, ¿eh? A ver, ponme otra. Claro, ¿qué hace mientras la come? ¿Le mira a los ojos fijamente? Sí, la meriré. No, pero pondré cara de asco. ¿Eh? Es mejor hablar y quejarte. Decir, no, yo le... Otro, pero tú sigues cogiendo. Sí, ya, pero con cara de asco. Y si te dice algo, le dices, es que tengo hambre. Sí, claro, tengo hambre y esto ya me importa, no me importa que esté malísimo, pues está malísimo, pero yo lo que quiero es comer. Bueno, vamos a ver, ¿con quién es la persona que usted pasó las Navidades peores de su vida? Con el jamón no, con el jamón lo pasó bien, pero ¿con quién? Dijo, joder, pues algún conocido de esos que trabajan en seguros, yo qué sé, alguna gente que yo no lo sé. Si es que son todas iguales, sí, es verdad, sí, tiene usted razón. O sea que los mete prácticamente a todos en el saco. Sí, lo único que cambia es la noticia. Sí, sí, sí. Ahora, otra pregunta así un poquito, porque es que no sé, como yo nunca he sabido su rama política y tal, no lo sé. ¿Con qué político no le gustaría pasar las Navidades? ¿Con qué político no? Ah, con cualquiera. Como cualquiera, ¿no? Sí, hombre, yo... Con cualquier político. Yo, por ejemplo, si es un político que está en el poder y tal y cual, se pase usted una Navidad en muy buenas. Ahora, como sea un político de estos que no tenga... Se va usted ahora con esta pobre que está ahí con la del CDS... Vamos, joder, CDS, como, joder, qué antiguo soy. Con esta de... Pues yo, viéndolo así, lo haría con el Faltonetti. Hombre, claro. Y que le lleve a dar una vuelta. Por ahí. Claro, y que tal, y luego el Super Puma. Y por eso, ¿no? Usted le mete, vamos ahora un poquito esto, ahora tal con lo otro, con el Super Puma, que se lo lleva usted por ahí y todo eso. Yo he montado mucho en Super Puma, ¿eh? Aunque no lo sepa usted. Y tengo el curso, que usted no tiene curso. Yo no tengo curso, pero he montado, pero sin curso. Yo hice el curso de, bueno, el Super Puma, era de Chopa, de los helicópteros, ¿sabes? ¿Era el Super Puma o era el Cougar? Que es un poquito más corto. No, yo el Super Puma. El de 16 personas. Y el Cougar me gusta más. El Cougar, pero pequeñito. El 16. Tiene la misma. Ya, el de 16 personas. O 14. Me parece que eran 14 más el conductor. ¿A quién quieres llevar a tanta gente? Oye, pues sí llevaban, porque hombre, yo llevaba mi género ahí, pero cuando nos movíamos por allí por Nigeria, cuando íbamos a los sitios y tal, siempre con el helicóptero, era lo mejor, ¿eh? La verdad es que yo le entiendo, al presidente de gobierno le entiendo, porque es muy difícil, o sea, si vas por tierra, por ahí por Nigeria, por donde iba yo, pues seguramente a lo mejor no llegas. ¿Sabes? Pues te paran ahí, barricadas, no sé qué, bueno, todo el rollo y tal. Y te lleva una escolta que te cagas. Pero en cambio, con el helicóptero, quieras que no, pasas desapercibido, ¿sabes? O sea, cuando te quieren apuntar, ya has pasado, ¿sabes? Como no, ¿sabes? Y tal, nosotros sí, y yo llevaba las cortinas allí y todo eso, yo iba por las cortinas, había otra gente que iba por otras cosas y tal, ¿no? Pero vamos, yo ahí, y era yo llevaba el ese, y luego también monté también en uno pequeño, igual que los de, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la película esa de los que salen toda la flota esa de helicópteros, Apocalipsis Now, ¿se acuerda de los helicópteros de Apocalipsis Now? Sí, los redonditos. Sí, pues no, pues igualitos que esos, que eran esos me parece que eran de 6 plazas nada más, una cosa así, no me acuerdo. Esos eran más pequeñitos y de ahí sí iba yo desde Boni hasta Pojaco. Allí me llevaban en el este, me llevaban por caridad. Era turbina, iban muy rápidos y iban muy bien. Eso era pequeñitos. Pero el Super Puma, ese había que usarlo, o sea, para distancias largas. El Chinook. ¿Cuál? El Chinook es el mejor. El Chinook. Oh, hay uno ruso. ¿Cómo se llama el ruso? El Chinook, no es español, pero es OTAN. El de dos hélices. Ah, bueno, pero ese es para llevar cargas pesadas. Ese te lleva 40 no, tíos y paracaidistas. A 50 tíos, sí, yo. 50, 50. Artillería antiaérea. 50, si es que ese me pasa por el chamizo todos los días y me despierta. Sí, porque ese tiene, aparte de las dos hélices, tiene dos reactores. Sí, sí, pero entonces, es que ese hace ruido. Ese es el más rápido. Ese es el más rápido. Es rápido, pues yo extraño, siempre lo. Extraño que en Falconetti no haya cambiado el Super Puma por un chino. Porque no le cabe allí, no puede aparcar ahí donde no puede. ¿Cómo se llama eso? Sí, sí, no puede aterrizar ahí. No, hombre, yo ese no le aterriza. Si eso es enorme, y además eso hace, ¿usted sabe el ruido que hace eso? Si usted no sabe que ese puede levantar un camión casi, ese chisme. Hombre, se los lleva. Con las dos hélices. Buah, sí, es impresionante. Y el reactor, las dos hélices se empujan para arriba. Ah, sí. Sí, las hilos. Y reactores... Bueno, un momento. Yo todos los que he ido han sido de reactores, de turbina. Todos los que he ido, el Super Puma lleva turbina también. La hélice le sube para arriba y lo otro le empuja para adelante. Sí, ya se lo digo. ¿Cómo no tiene reactor? Que sí tiene, que yo me acuerdo allí en el pobre señores oyentes, lo que le estamos hablando. Allí en Pojalco, me acuerdo, vamos, en Boni, me acuerdo que no sé, cuando el tiempo del Har Martán, que es cuando está la arena del Sáhara en suspensión, pues no se puede volar porque se meten las turbinas. Se meten las turbinas y ese sí, me acuerdo, que tenía turbinas. Sí, ¿sabes lo que usan en las carreras de aviones para eso? ¿Hay carreras de aviones? Carreras de aviones, sí. Ah, no sabía, no me he visto yo. Ah, las acrobáticas. Pero eso no es carrera, ¿no? Eso solamente es dar vueltas. Sí, vuelta, sí. Sí. A ver quién va más rápido y eso. Sí. ¿Y quién da la curva mejor y todo eso? Bueno, no, a ver quién... Sí, bueno, es a recorrido, no es carrera como... Carrera, no. Oiga, pues es una... Oiga, usted acaba de inventar la carrera de aviones. Pues yo no lo había oído nunca. O sea, hacer un circuito... Por eso, hacer un circuito así con curvas y tal y con los aviones. ¡Uh! Eso sería impresionante. Ahora, como se tocaran los aviones... Lo que usan son los pilots. Ya. Los pylons, que son estructuras de 40 metros, sí. Hinchables. Sí, y hay que meterse por ahí. Y que son de un material, van por capas, ¿vale? Sí. Son anillos. Sí, son sí, anillos, sí. Que cada anillo tiene una cremallera. Sí. Y cada anillo son como 4 metros de alto. Sí, sí, sí. Y por ahí tienen que pasar. ¿Sabes? Y así a lo mejor son 10 anillos. Sí. 10 anillos, 40 metros, llega a tener el pylon de alto. Joder, pero... dos, como dos conos, uno al lado de otro, hinchables. Sí, y sí. Son de un material que el aire no deja que salga. Sí. Cuando la resistencia es sobre todo, pero cuando el ala del avión lo roza, lo rompe. Ah, bien. Pero una cosa, señor Larry, todo eso se puede hacer con láser. Usted puede dibujar en el espacio con láser. Ya, sí, pero dígale al piloto que vea el láser. Y no lo ve. Ah, bueno, claro, puede ser. Tendrá que ver por dónde va a pasar, bien. Pero no lo ve, ah, claro, solamente lo ve los de un sector, lo del láser. No, pero el láser, ponte a 350 con una avionetilla de esas. Bueno, pero pues no, pero que, no, pero usted lo que hace es una cosa muy gorda, para verlo. O sea, no le pone el láser ahí de un centímetro. No, le pone usted un señor láser de un metro de ancho. ¿Qué se puede hacer? Ya, por 40. Si es allí en Ibiza, usted si no tiene experiencia va a las discotecas de Ibiza y le dice que se lo monten. Se lo montan. Ya, pero tendría que ser por la noche. Sí, bueno, pues por la noche, qué más da, eso sí, pilotos nocturnos de esos, que los hay. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿con qué político no le gustaría? Diría, joder, yo con ese no voy, vamos, ni a recoger billetes de 500 euros. Ya le he dicho que no iría con ninguno. Con ninguno, vale, bueno, pero hombre... No me diga usted que no se lleva... Falconetti por lo del Super Puma y... Pero nada más. Hombre, ¿y no se llevaría usted a la señora Ayuso por ahí? O a la señorita, señorita Ayuso, ¿eh? mucha pereza me da, ¿eh? Venga, hombre, que le lleva usted por ahí y tal. Lo único que pasa es que la tiene que aguantar, porque como le vea que lleva la camisa sucia, se lo va a decir, ¿eh? Como le diga, qué mal va, le lee la cartilla, pero en dos minutos, ¿eh? Le va a decir todo. Bueno, o sea, que no sé, bueno, no sé. Bueno, ¿en qué sitio del mundo le gustaría usted pasar las Navidades? Diga, un sitio del mundo. Y no se preocupe, que luego le voy a preguntar. Pues el solsticio de invierno, sí. Lo mejor es pasarlo en el hemisferio sur. Naturalmente, eso ya, mira. Pero, ¿y qué sitio del hemisferio sur le gustaría? A ver, así le doy. Empieza por B, por ejemplo. Yo, yo con mi experiencia personal le puedo dar alguna idea. Mucho agua y poca tierra. Mucha agua y pues, oye, no le importa, me gustaría usted, por ejemplo, hombre, Caribe no estaría mal, pero es que Caribe que para mí es que es muy hortera, entonces no, pero Brasil no le gustaría. Bueno, una isla perdida. Una isla perdida, una isla perdida. Vamos a ver, hombre, Polinesia Francesa, ¿qué? Hombre, ¿cómo sabe usted? Por Tahiti, por ahí, ¿no? Hombre, algo de eso. Ay. Que te abaniquen con... Sí, ahí la abanican, ¿eh? Además, ahí con Pai Pai de eso. Ahí la abanican. Ahí sí que la abanican. Bueno, pues buena idea, buena idea. ¿Y en qué sitio no? Ni de coña, Begoña. Ahí no voy. ¿En cuál? ¿Cómo? ¿En qué sitio no le gustaría? Dije, joder, macho, me han mandado a pasar las Navidades y ¡buah! Horroroso, horroroso. Ahí no voy. Un sitio que no. Oiga, que a lo mejor el peor sitio que usted piensa se lo pasa bien. A lo mejor le mandan a la Siberia a pasárselo ahí en una casita de esas pequeñas y a lo mejor pues le ha tocado una familia que no le corta la cabeza, no lo sé. Sí, aún no celebran nada. O no celebran nada. En China, por ejemplo, yo ahí no sé si me gustaría estar en China en Navidades, no lo sé. No lo sé. China. Bueno. China, no sé, yo, las Navidades en China. Ahí se cogerán vacaciones, ¿no? No lo sé, y no, ahí no cogen vacaciones nunca, los chinos, que van a coger vacaciones. ¿No? Solamente los hijos de los que tienen mucho dinero, que van al Corte Inglés a comprar todo, pero vamos, los demás no, vamos, no creo yo que no cogen vacaciones. Digo, aquí en España se lo cogen libre o no se lo cogen libre. Los chinos, los de, pues usted sabe, el día 24 por la noche a las 2 de la mañana, pues es cuando más venden los chinos. Pero eso no pueden abrir. Es que si abren, como sí, que no abren. La tiendecilla. Si no abren. La tiendecilla, lo único que pues si le ponen al chiquillo que ya sabe usted que donde los chinos, donde él vende los supermercados estos pequeñitos que tienen, al niño lo tienen haciendo los deberes debajo de la mesa. Pues le ponen al niño ahí a dormir o a jugar con los juguetes. Usted ve al niño a las 3 de la mañana jugando con los juguetes en la tienda de los chinos. Y no pasa nada, chaval ahí, ahora con el móvil, ¿lo ve usted al niño de 6, 7 años jugando con el móvil debajo del mostrador? Del chino, tieta la noche. O viendo dibujos. O viendo dibujos, lo tienen ahí, si es que eso no tiene problema. Bueno, venga, entonces, bueno, no me ha dicho un sitio así que no le gustaría, pero bueno, yo qué sé, no sé. Venga, un sitio de España donde no le gusta. Hombre, venga, se lo voy a poner más fácil. Un sitio de España donde... Un sitio donde voy a cenar bien, tal cual, pues donde sea, hombre. Ya, no, pero bueno, ahora sí, ahora me va a entender. Un sitio de España donde no le gustaría pasar las Navidades. Venga, dígalo, que eso lo sabe usted. Dígalo. Sí. Dígalo. Sí, en Barcelona. Va, ya está, pues ya me lo ha dicho. Pues joder, lo podía haber dicho antes. Bueno, venga, vamos a ver, ¿en qué sitio del mundo le gustaría? Bueno, en donde no, también la respuesta... Es que viajante, este fin de semana pasado está en Barcelona. Ahí está, ahí voy yo a por lo siguiente. ¿Dónde vaya a pasar usted la Nochebuena, le van a pedir el pasaporte COVID como se lo han pedido en Barcelona? Pues aquí... ¿Se lo van a pedir...? No, No habla con el anfitrión. Pues oiga, pues ya sabe usted. Y ahora de repente a lo mejor te llegan en la casa y el de la casa se ha bajado la aplicación y dice, a ver, pasaporte. A ver, pasaporte COVID, se lo pide, ¿eh? Y se queda usted a dos velas. Bueno, no, que eso es una cosa. Usted me ha dicho, yo siempre que le he preguntado si se ha vacunado y eso, usted me ha dicho que eso es una cosa como el derecho a la intimidad, ¿no? Sí, el derecho a la intimidad. Vale, bueno, pues nada, o sea que, bueno, pues eso es lo que le tiene que decir al dueño de la casa. Oye, que estás tentando contra el derecho de la intimidad. Y tal. Eso. No sé. Sí, pero como es para ocio, pues se lo puede saltar. Ah, bueno, sí, pero es un... Bueno, lo que pasa es que es un ocio que no se paga. Entonces, el ocio que no se paga, sí, ¿es ocio también? Lo que no... El tiempo que no estés trabajando es ocio. Es ocio, sí. Ah, sí. Bueno, sí, puede ser. Sí. No. Bueno, entonces, vamos a ver. A ver si nos queda... un villancico que a usted le gustaría, que es el que le voy a poner después. ¿Cuál le gustaría? ¿De qué grupo? Yo me he sentido perseguido. Me he sentido en Barcelona como sí. Como se podría haber sentido uno que no era nazi. Cuando sí. Le venían los nazis a pedir los papeles. Sí, bueno, pues usted ya sabe que eso no es constitucional. Pienso yo. Pues yo me he sentido perseguido. Perseguido. Sí. Y yo, mira, se lo voy a decir, viajante, yo no quiero que experimenten conmigo. Ya, sí. Sí, yo... ¿Sabes? Yo tengo mi sistema inmune, tengo mi tal, y no pueden experimentar conmigo. Ya, vamos a ver. No, lo que sí, yo... Tengo mi derecho a que... debería de tener mi derecho a decidir que no experimenten conmigo. Sí, vamos a ver. Lo que sí, de lo que se basa esta gente también es de lo siguiente. Esta gente se basa en que el virus este del COVID o lo que sea, lo igualan a los virus, por ejemplo, de la fiebre amarilla, lo igualan a los virus de la poliomielitis, lo igualan a ese tipo de incluso lo igualan a cosa de tuberculosis, que eso son bacterias y tal igual, ¿no? Pero bacilos, vamos. Y lo igualan de esa manera. Pero no lo igualan, como lo deberían haber igualado, al virus de la gripe. Al virus de la gripe no lo igualan. Las muertes producidas por el virus de la gripe creo que es una barbaridad. Si no se hubiera vacunado a la gente mayor de las residencias de la gripe, que ya se venía vacunando como hace 20 años se viene vacunando, las muertes hubieran sido enormes. Por supuesto, en la sexta. Pero es que lo que se han dedicado, más que nada, se lo digo a su favor. Lo único que le voy a poder decir a su favor es que han igualado el virus este del COVID, lo han igualado con virus totalmente mortíferos para toda la sociedad, como puede ser la fiebre amarilla, porque de la fiebre amarilla usted no se salva, no hay nadie que se salve, y del virus este del COVID, pues yo no lo sé. Si por ejemplo todo el mundo, toda la gente del mundo mundial cogiera el virus al mismo tiempo, ¿usted qué tanto por ciento cree de gente que moriría? De todo el mundo. De los 7.000 millones que hay en el mundo, si todos los 7.000 tuvieran el COVID a la vez, ¿qué desgracia habría? ¿Qué tanto por ciento? ¿Un 10? ¿Qué cree usted? Es que depende de las franjas de edades, viajante. Ya lo sé, por eso se lo digo. Cuando, por ejemplo, el Spanish flu, esa, o sea, la que le, mal llamado Spanish flu, vamos a ver, ¿cómo se llama? La gripe española esa, que llamaba no sé qué, que no tenía nada que ver con España, pero le llamaron la Spanish flu, ¿no? Ahí murió cantidad de gente. Y luego, la gente que sobrevivió, muchísimo más que los que murieron, naturalmente, ¿no? O sea, no sé qué tanto por ciento murió. Había sitios que se murió hasta un 50% en algunos pueblos y tal. Gracias a que esa gente murió y tal, y la gente que siguió viviendo, luego no afectó tanto en las siguientes generaciones. Sí. Eso también, claro, pero claro, no vas a perder el 50% del personal, así por la buena, claro. O sea que, por eso digo que no se puede comparar, bueno, los virus no se pueden comparar, pero el virus del COVID, así a grandes rasgos, no se pueden comparar, por ejemplo, con el virus de la fiebre amarilla, ya se lo digo yo, o tampoco se puede comparar con la peste negra y cosas de esas así. ¿Sabe usted? No es comparativo. Se van a empezar a vacunar a los niños menores de 12 años. Sí, lo empiezan la semana que viene. Me parece. O empiezan ya. Bueno, eso ya. Ya han empezado. Yo es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que tampoco me puedo. Yo me he vacunado. Y ahora, cuando vuelva para España, que será dentro de muy poco, me pondré la tercera dosis también. Me la pondré también. Y también va a ser pensando en usted, me la voy a poner. Sí, claro. Pensando en usted, más que nada, porque yo sé que usted necesita un pasaporte COVID. No, pero, pues mira... Pensando en usted, me la voy a poner. Pues mira, viajante... Porque si no nos caduca, el pasaporte nos caduca, nos va a caducar a los 9 meses, ¿sabe usted? El pasaporte ese que tenemos conjunto. Cuando pasan la aplicación y te dicen, déjeme su DNI. Sí. No diga mi edad, ¿eh? No diga mi edad. O diga mucha más. Sí. Pero es que le sale la fecha suya, viajante. Pues claro, por eso le pone nacido en 1934, por ejemplo, ¿no? Mi edad. Nacido en el 34. Y se lo creen. Y me pregunta, vale, no tienes el DNI, dime tu fecha de nacimiento. Y yo, en 1934. Y se lo creen. Una se lo creyó, pero. Era de broma, tener que decir, ¿sabes? Te sientes un delincuente. Ya, sí, eso sí, lo de mentiras, sí, por la. Sí, pero que no le. Para ocio. Pero que no. Pero era comida de trabajo. Sí. No era ocio. Oiga, ¿hubiera podido usted entrar en algún McDonald's o algo? Hombre, por poder. Sí, pero vamos, también le pidieron lo del COVID en los McDonald's, se lo pedían. En todo interior. Pero en el coche sí, usted va con el coche y pide un menú de coche de esos y no le piden nada, ¿no? En el hospicio. ¿También lo piden? En el hospicio, que digo, me veo durmiendo en la furgoneta. Sí. Vengo a trabajar aquí, me veo durmiendo en la furgoneta. Ya, no, sí, está. La cosa, lo que pasa es que usted no sabe que hay un programa que también modifica los datos de que viene ahí en el QR. Es que está un poco anticuado, ¿eh? ¿El QR que lo modifica los datos? Usted puede modificar los datos de la QR. Hay un programa. Yo puedo modificar la foto de la QR. El modificar la foto y modificar también las fechas de nacimiento. Sí. Lo que pasa es que aquí no ha llegado. Eso está en Argentina. Eso ya, para que vea usted la tecnología, ¿eh? Aquí no ha llegado eso, pero en Argentina sí se lo hacen. Y le modifican la fecha de nacimiento de la QR. Lo que son las cosas, ¿eh? Sí. Yo, Nacho, se ha cortado. Uh-huh. Está. No, me ha dejado de piedra. ¿Cómo es eso? Que sí. Bueno, ya se lo explicaré off the record. Pues no puedo yo dar estos detalles aquí, que esto es una radio pública. No puedo dar esos detalles, no puedo decir ahí cómo se puede engañar. No puedo, ni lo voy a decir. Aunque lo sepa. Oiga, que yo estoy vacunado, ¿eh? Y yo tengo mi carnet legal. Yo necesito trabajar. No como otros. Que yo tengo mi carnet legal, que me lo he ganado yo. Vacunándome. Yo necesito trabajar para vivir, viajante. Ahora, lo que es extraño es que usted haya sido uno de los primeros en vacunarse en toda España. Yo sí. Lo que son las cosas. Uno de los primeros, y además usted vacunado con la edad que tiene con AstraZeneca, que decían que es a la que mata. Sí, es que... Para que vea usted, sí, es la que mata. Para que vea usted, es la que mata, no muerto. Sí, es la única que no era ARNM. Sí. De ARN mensajero, la única que no. Sí. La que dijeron que mata. Y tampoco es que haya muerto mucha gente por esa vacuna, ¿sabes? Pero es la que dijeron que mata porque no era ARN mensajero. Ya, ya, ya. Fíjate, lo que son las cosas, lo que son las cosas. Uy, que llevamos 30 minutos y este programa es de Navidades y luego tenemos que darle paso a muchísima más gente. Bueno, muchísima más gente. El otro día dije que me mandaran cosas, no me han mandado nada. A fecha de hoy, a las 6 de la mañana no me han mandado nada. O sea que bueno, supongo yo que en estas 3 horas que me quedan para hacer el programa en directo, me mandarán todo lo que queda. Sí, que... Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? No podemos quejar. Bueno, señor Larry, díganos algo de Feliz Navidad o alguna cosa esa. Venga, estírese un poco, joder. Bueno, que pasen un buen solsticio de invierno. ¿Pero quién? ¿Quién? Pues todos los oyentes, todo. Pero solamente los oyentes, ¿eh? El que no sea oyente, ¿eh? Hombre, el que lo escuche, es que el que no lo escuche, pues no le llegará. Sí, también es verdad. Bueno, señor Larry, que pase usted una buena... A ver que le venga, ¿cómo se llamaba la que me dice usted? La Kim Basinger. Usted imagínese si ahora dentro de un par de horas y tal, pum, le llama al timbre la Kim Basinger. ¿Qué hace usted? Pero la Kim Basinger no de ahora, ¿eh? La Kim Basinger de cuando tenía 30 años. ¿Qué hace? He dicho Claudia. ¿Quién va si ya le he dicho yo? Claudia Schiffer, perdón, me queje, no sé de qué cosa. La Claudia Schiffer de la de antes, no de la. ¿En, o sea, qué estaría pensando usted? ¿En qué estaría? Pues estaría pensando en la otra, no estaría pensando en la suya, estaría pensando en la mía. Cada uno piensa en la suya, ¿no? Digo yo. Sí, por cierto. No le voy a engañar, ¿cómo le voy a engañar yo y pensar en la suya? Por si pienso en la suya, le estoy engañando a usted. Tengo que pensar en otra. Regalito de Navidad, creo que la Montero en febrero se pira, ¿eh? La Montero, sí, de aquí del barrio, de ahí de Galapagar. Bueno, del ministerio, que yo creo es mejor. ¿Y cómo sabe usted eso? ¿Cómo le ha llegado a su redacción eso? Pues me llegan. ¿Que se va a dónde? Pues sí, no lo sé, yo creo que la van a alargar, ¿eh? Sí, bueno, sí, pues que larguen a esa. Bueno, yo creo, vamos a ver. ¿Dónde está el Ministerio de Igualdad cuando hay un niño perseguido? Eso sí, ¿verdad? Está el Ministerio de Igualdad. No, pero sí, lo del Ministerio de Igualdad. De Igualdad, ¿para qué está? Si están persiguiendo a un niño. Para la igualdad que quieran ellos. 100% de la educación. Sí, sí, bueno, eso ya, en fin. Bueno, señor Larry, que pase unas felices Navidades, que las va a pasar en la calle, porque lo sé yo. Porque por lo menos el día 31 lo pase usted en la calle, ¿no? Si puedo en sol, voy a sol, no fallo. Sí, pues ya le llevé. ¿Se acuerda usted cuando le saqué ahí del hospicio un poco y lo llevé a sol? Claro, y me enseñó la libertad, y la libertad era el día 31 en sol. En sol, ahí, ¿se acuerda usted que yo me puse, que y el señor Tom, que se puso chaqueta y corbata, ¿se acuerda? Usted no quiso. Sí. Usted yo me puse las botas... Las botas de soldado. Con punta de acero, por si acaso. Sí, ya sabe usted, que yo siempre voy con una piedra. Las de paracaidista. Se puso usted. No sé de qué eran, pero punta de acero. Punta de acero, paracaidista, sí. Esa me parece que es el ardillo, creo. Pero no lo sé. Como hacían ahí controles, no podía llevar la piedra en el bolsillo. No, llevaba ahí. ¿Se acuerda usted que no se acercaban a nosotros? No. No se acercaban. Pero ¿sabe por qué no se acercaban? Yo llevaba un traje viejo, que bueno, que como no había hasta en el tinte el traje ese, pues hacía 50 años. Y lo era heredado, un traje heredado. Se puso a llover un poco, usted se acuerda, ¿no? Sí. Y al llover le caía al traje y entonces empezó a oler el traje como olía. No se puede imaginar cómo. Claro, la gente se separaba, decía, bueno, esto es de aquí y tal. Parecíamos, yo qué sé. Bueno, la gente. Oiga, estaba la plaza llena y a nosotros nos dieron como 2 o 3 metros de resguardo. No había gente a nuestro lado. ¿Eh? Que no me enteré de nada, yo no me enteraba ahí. Oh, ¿se acuerda usted de ese que pasaba con el radio cassette? De Jesús, porque tal, no sé qué, como era, como ecuatoriano, peruano era, ¿no? Sí. Diciendo, Jesús te ama. Jesús te ama, no sé qué, pone el radio casi. Claro, la gente que no ha ido a la Puerta del Sol como hemos sido nosotros. Era auténtico. De auténtico, sí. Auténtico. La gente nada, ahí, en fin. Yo ya porque me lo conozco, pero con todo el ruido de abajo las campanadas no se oyen. No se oyen nada, si es que no se oye nada, ¿no? Lo único. No se oye, nada. Entonces, yo lo que tengo es la hora. Claro. Y más o menos cuento los 40 segundos. Sí, sí, entonces sí. Entonces voy con la hora en el momento y sí. Cuando es ¡feliz año! ¡Que no me habéis enterado! Sí, claro. Es lo primero que no, los de la Puerta del Sol es que no se enteran. Si es que es imposible, si he estado ahí. Se enteran. Ya, pero ahora se enteran por mí. Sí, ahora sí. Ahora que pues haga una cosa, dígalo un minuto antes. Si le va a dar igual. Así le arruina el programa al de arriba, que está ahí en el balconcillo. Sí, bueno, pero ahí dice, mira, están saludando. Sí, eso sí. Uy, que la gente, qué contenta se ha puesto un minuto antes. Qué contento están todos. Eso sí. En fin, bueno, señor Larry. Ah, bueno, sí, porque usted estará más o menos por el Santiago Bernabéu, ¿no? ¿Sabes en lo que invertiría yo? ¿En qué? En comprar tubos de confeti. Sí. Pero 2000. Sí. Y los das por ahí. Ah, para. Y te pones un megáfono y dices, ¡ya! ¿Ya? Y de repente, un minuto antes. Ah, todos a tirar confeti, claro, sí, eso sí. Una cosa que le iba a preguntar, ¿usted está de acuerdo con que cuando se corre la San Silvestre, el pobre corredor negro o blanco, da igual, pero generalmente negro, que va el primero, le están tirando de eso a la garganta y de, ¿cómo se llama eso? La espuma esa, el espumillón que le tiran a la garganta al pobre negro. ¿Usted está de acuerdo con eso? Eso vale la cara, ¿eh? No me diga usted que no es criminal estar a 2 metros de negro y metiéndole la espuma por la boca. El tío que viene reventado. Bueno, reventado no, porque son 10 kilómetros nada más, lo paga a toda velocidad el tío. Eso no tiene nombre, hombre. Eso es una mala leche. Si el público está borracho. El público está hecho polvo a esas horas. ¿Qué es, a las 10 de la noche o por ahí? Es que no sé qué hora es. No. Bueno, sí, la internacional, pues casi 9:30. 9:30, que llegan allí a las 9:30 o llegan a las 10, ¿no? Más llegan a las 9:30 o sí. Llegan a las 9:30, que salen de ahí de Santiago Bernabéu. Salen a las 9 y llegan a las 22. A las 9 salen, sí, a las 9, sí, no, hay 22, no, joder. Joder, van a hacer 10 kilómetros en 22 minutos. Es que van en moto. ¿Eh? No, menos la zona, lo harán en 26, 27, es que 22 o 28. No lo pueden dar, vamos, por mucha cuesta abajo, pero está la cuesta abajo que pueden correr, que van muy deprisa, pero luego habrá alguna cuesta arriba también. ¿No? Yo con la furgoneta he hecho algún ropero. Sí. De carreras. Sí. Y no vean lo que es ir con la furgoneta en dirección contraria por las calles y la policía ahí. Ah, sí. Sabes, te va abriendo las calles. Ah, sí, sí. Sí, sí. Pues así es la vida de Falconetti. Ah, pues eso sí. Y qué bien se va, Día. Esto, yo lo he vivido porque era una carrera, que estaba la ciudad cerrada para hacer la carrera. ¿Cómo le lleva la policía, pues, qué bonito. Lo vive día a día. Sí, es que eso es emocionante, que te estén llevando, ¡guau!, por todos los lados. ¡Guau!, que te abran paso, que no sé qué, que no sé cuál. Eso es acojonante. Que vas siempre con 4 motos de policía abriéndote. Sí, sí, sí, sí, sí. Los coches a los lados. Sí, sí, sí. Bueno, el otro día estoy con la furgoneta y de repente se paran en medio. Sí. y se para el vehículo y coge el chofer, se va al maletero, coge una botella de agua y vuelve para adelante. Anda, tócate los huevos, para darle, para que beba el señorito. Yo quiero ver a Filipín. Ah, vale. Pinta, porque había demasiada moto. Ah, vale, sí. Pero que paró ahí en las 6, en medio. Pero de repente paró ahí, A don Felipe no le dejan usar el avión, ¿no? ¿O sí? Tendrá otros, bueno, sí. Bueno, no, 48 minutos, esto habrá que cortar algo aquí, porque si no esto no puede ser. Bueno, que pase unas felices Navidades. O fiestas de invierno, o como se llame, no lo sé. El solsticio. Venga, una hora. La noche más larga. La noche más larga, sí. Vamos, la oscuridad más larga. Sí. Sí, en el hemisferio norte. Luego ya haré una previa de esas para explicar un poquito lo que es lo de los solsticios y todo eso. Muy bien, viajante. Vale, un abrazo, que pase unas felices Navidades. Adiós. Hasta Muchas gracias al señor Larry. Que estaba mirando a ver si lo tenía enchufado, ¿no? Porque es que me ha dado tiempo a limpiar el coche, me ha dado tiempo a todo. Mientras que he puesto esto, como era grabación, el señor Larry, fíjate lo que son las cosas, que no estaba en un hospicio de, ¿cómo se llama esto? Del Estado, no, que puede ser muy laico y todo eso, no, él estaba en un hospicio de monjas, en la calle Rodríguez Marín. Miradlo ahí en el este y lo veréis, ahí, ¿cómo pone? Orfanato, no sé qué, pone ahí. Yo llamo hospicio, no sé por qué. Y tal, me sale mejor que orfanato y tal. Pues estaba ahí y era de monjas. Y mira a ver cómo ha salido, que le he tenido que poner un villancico laico gitano. Porque claro, para que le vaya bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a nuestro al señor Larry, que también es nuestro. Una cosa que iba a decir yo, oye, que no os toméis a mal, lo que os digo de esto, de lo del divorcio y todo eso. Es que la Iglesia Católica no puede legalizar el divorcio porque no ha existido nunca para ellos el divorcio. O sea, que no es una cosa ya el divorcio, no, el divorcio es en el siempre en el plano cuando te casas por lo civil y tal, y lo civil, y cuando tú estás casado por la Iglesia, estás casado por lo civil, pues por lo civil lo desarmas, pero por la Iglesia ahí está. Ahora, otra cosa, vamos a ver, si tú resulta que, yo qué sé, por circunstancias, pues te buscas a un cura amigo, por ejemplo, y pues porque los curas amigos te pueden hacer muchas cosas. Un cura amigo te, pues yo qué sé, en fin, tú le dices, mira, es que estoy con mi novio y vivo junto con mi novio y tal, pues hay curas que te digan, hija mía, que estás en pecado y tal, y eso no puede ser, que no puedes tú vivir con el novio o con la novia o lo que sea y tal y cual. Y vale, bien, pero tú buscas a uno, dice, oye, qué tal, qué fulanito en tal sitio, y te dice, bueno, pues no está mal, oye, ¿qué ideas tienes? Bueno, pues tengo unas ideas positivas, yo creo que dentro de poco voy a casar, pero quiero saber cómo va esto, lo que no quiero es destrozarme la vida como mucha gente y tal y cual, y esto y luego destrozarlo, mis hijos, nada más. Y el cura te dice, bueno, pues venga, hija, que no tienes problema, para adelante. ¿Qué os creéis que ha hecho la Tenacillas? Pues ha buscado un papa amigo. Pues lo mismo, tú te buscas un papa amigo y te vas ahí, pues bueno, ya le puedes contar barbaridades, que te dice, sí, es que te entiendo y no sé qué y no sé cuánto. Ahora, yo no lo sé por circunstancias, pues yo como es que no lo sé, pero vamos, muchas veces pues no encuentras a un cura amigo. Aunque traes a un cura que dice, oiga, que es que se ha muerto fulanito y tal, ¿puedo hablar cuatro palabras? ¿Qué vas a decir? Digo, aquí no se hace, ¿eh? Aquí el único que habla es el cura. Y luego al final te dice, bueno, a ver, venga, trae, que te lo voy a leer. Lo lee y tal, no lo entiende, y te dice, bueno, así, léelo. Bueno, pues, ¿entiendes? Te puedes encontrar de todo. Ahora, pues tienes un cura, yo que sé, pues conoces a alguien, lo conoces de hace tiempo, le explicas tus problemas, pues se pone de tu lado. Y la Yolanda Díaz pues ha ido a ver a un papa amigo, pues eso, que no, que la ha recibido, y es amigo, porque un papa amigo, pues yo qué sé, un cura que amigo, que a lo mejor que no es amigo, por ejemplo, que llega hacía años y tal, o lo que fuera, pues yo qué sé, que el marido pegaba a la mujer, yo qué sé, pues iba la mujer allí, es que mi marido me pega, es que yo de este hombre me separo, si es que ya no puedo más, si es que me pone morada, hija mía, que cambiará, tú no te preocupes, que cambiará, cambiarán los morados de sitio, porque este me sigue pegando. Pero si luego al final pues te encuentras una, pues uno así que ya te entienda bien y te dice, hija mía, mira, ya no te queda más remedio que separarte. Digo, sí, tú sigues casado, pero sepárate, vete a vivir a otro sitio, porque es que este te está matando. Y no solamente eso, sino los festivales de la canción mediterránea que está liando en casa con todos los niños en medio y con los estos y con lo otro, y hay un... es que eso no es una casa, eso es un erial, yo qué sé, en fin, bueno, venga, no me enrollo más, que cada uno, mira, estas cosas, cada uno lo suyo, y si la gente se quiere buscar curas amigos o papas amigos, pues bueno, ¿por qué le vamos a hacer? Pues yo qué sé, en fin. Bueno, venga, vamos a ver qué tenemos, una hora y 47 minutos, vamos a poner el villancico, venga, vamos a poner el villancico, que no lo hemos puesto, venga, adelante el villancico, venga. علينا سعيدة وفي العام الجديد حاول توصل حقق حلمك هتلاقي أكيد لو معرفتش جرب تاني واوعى تستنى خطوة هتفرق بينك وبين اللي بتتمنى حاول توصل حقق حلمك هتلاقي أكيد لو معرفتش جرب تاني وعاد استناه خطوة تفرق بينك وبين اللي بتتمناه. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. And Happy New Year. Happy New Year! Venga, amigos, después del brillacico, vamos a soñar un poquito, poco, no nos queda muy poco, nos queda, vamos, llevamos una hora 50 casi, no podemos soñar mucho. No vaya a ser que la señorita María se enfade y diga, ¡joder, qué largo esto, viajante! No lo oigo nunca, pues ahora lo voy a oír menos, porque esto no... No sé, voy a hacer un índice y lo voy a poner todo en el índice. Minuto no sé qué, no sé cuánto, pum, pum, minuto y resultado. Y ahí, pum, pum, pum, y os lo ponéis directamente. Mira, en una hora, en el minuto 34, en el minuto una hora 30 minutos 15 segundos. Voy a poner hasta los segundos para que no... Si no queréis, no hay nada más que lo vuestro nada más. Bueno, ¿qué iba a decir? Esto, pues nada, que ya está ahí la Navidad muy cerca. Creo que tenemos al señor Larry, lo tenemos sin coche, cabreado en el metro. ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues, ¿qué lo vamos a hacer? Yo, vamos a ver, yo cuando ando por ahí, que tengo que, pues me tiro semanas en el metro. Joder, es que no te gira a trabajar, es que, joder, tal. No, sí, he ido a trabajar y he ido al metro y, ¿qué lo voy a hacer? Cosas de la vida, el metro, tal, ves a la gente, ahí. La gente también muchas veces cuando la ves, dices tú, para ver esto, prefiero no ver nada. Qué poco humanista soy, ¿eh? Qué poquito. No sé, a lo mejor le voy a pedir a los reyes, le tengo que pedir tantas cosas. Tantas cosas. Todavía estoy pidiéndole a los reyes un amigo. Estoy pidiendo un amigo. No porque... No, no. Un amigo. Un amigo que me aguante. Un amigo que me coja el teléfono. Un amigo que si le digo, venga, oye, tal, no sé qué, en fin, vamos a hacer esto, y me diga, venga, sí, tal. Un amigo que no me diga tan a la cara lo mal que hago las cosas. No, tampoco quiero que me engañe, ¿eh? Si me tiene que decir algo que me lo diga, pero... Pero un amigo. En fin. Venga, amigos, que os quiero mucho. Ya os pegaré la llorera en el siguiente programa con la cuestión de los amigos, etcétera, etcétera, que ya nos hemos ido muy pa'lante. Bueno, el próximo programa, ya, si la cosa, esto es el número 20, el próximo, el número 21, por favor, mandarme todo lo que queráis. Venga, gente, este chico de Zaragoza, que no me ha mandado nada ese chico de Zaragoza, que se va a quedar sin villancico el chaval ese de Zaragoza, que siempre nos mandaba cosas. Venga, vamos, hace un programa bonito, venga, mandadme ahí de la gente, que el que sea, uno que ande por la calle y también que nos mande cosas. Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa. Adiós. You are listening Radio Fevic International from Norway. This is Radio Luxembourg, AM and FM. And so we come to the end of our programs in English for this morning. We sincerely hope that you've enjoyed the music you've heard and that you'll rejoin us again this coming evening. We broadcast with an omnidirectional power of 1,300,000 watts AM on 208 meters, 1440 kilohertz in the medium wave band. Radio Luxembourg can also be heard at 49.26 meters shortwave. And our FM frequencies are 88.9, 92.5, and 97. On behalf of the staffs both in Luxembourg and London, this is Bob Stewart, wishing you God's blessing and peace. And a good night and good morning, wherever you may be. You are listening to Radio Fevik International from Norway. You are listening to Radio Fevik International from Norway.